Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Fuimos al Hack Meeting, Mad Hack 2009. Pues sí, algunas de las que estamos aquí esta tarde fuimos al Hack Meeting, que se desarrolló en Madrid de los días 9 a 12 de octubre de este año, del mes pasado. Este Hack Meeting, este Mad Hack 09-2009, se ha celebrado en el Centro Social Ocupado, autogestionado, Patio Maravillas, que está en la calle Acuerdo. Y no voy a explicar mucho ahora lo que es un Hack Meeting, para que no lo sepa, porque a medida que avance el programa, pues supongo que os iréis haciendo una idea para quien no lo sepa. Sí, simplemente contaros que es así sencillamente un encuentro de hackers, que para nosotros es un evento muy singular. Por eso le dedicamos hoy este programa y por eso fuimos. Que los hackers son esos que, como nos explicaba Marga en el programa pasado, son esos que construyeron la red o Internet. Eso que nos contaba Marga de cómo empezó a ser, cómo se produjeron las redes, pues fueron ellos los hackers quienes la inventaron y no son ese diablo que construyen los medios de comunicación. Los hackers son otra cosa. Y no os adelanto nada más. Ahora vamos a escuchar un audio que fue grabado hace ya 7 años, pero que no ha perdido actualidad, en otro Hack Meeting, en el Mad Hack 2002, que se tuvo lugar en otro centro social ocupado, autogestionado también, en Madrid, el que era conocido como el Laboratorio 3. Puede ser un mecánico que lleva 20 años trabajando con el mismo tipo de motor y es capaz de montarlo y desmontarlo con una sola mano, con los ojos vendados, y si le faltan piezas, se las puede construir. y además enseña a todos los demás qué piezas se ha construido y cómo se las ha construido. Lo puedes aplicar a la mecánica, a la informática, a la psicología, prácticamente a todos los campos. En informática simplemente es una persona muy curiosa, con mucha curiosidad, que generalmente es un programador, un desarrollador, y lo que hace es aprender, compartir. No tiene absolutamente nada que ver con lo que se oye en los telediarios. No es alguien malo. La tecnología es accesible a cualquiera, ¿no? Y lo que queremos es, con estos encuentros, un poco distribuir conocimiento, sobre todo hacernos partícipes de y ser parte y a la vez hacerlo hacia afuera de la comunidad de usuarios de redes libres, o bien sea internet, bien sean redes wireless autogestionadas. Van a ser unas 3 días de jornada. Se harán talleres, charlas, conferencias, ponencias, exposiciones, prácticas. Habrá prácticamente de todo, abarcando tanto áreas telemáticas como sociales, como tecnológicas, parte de sistemas, parte de telecomunicaciones. Normalmente la gente cuando necesita, o sea, cuando adquiere un sistema operativo nuevo, como puede ser el XP, el ordenador se le convierte en chatarra porque requiere tiene unos requerimientos para funcionar demasiado elevados. Y bueno, pues con un sistema operativo libre, como puede ser GNU Linux, pues todo eso se puede aprovechar, necesita menos requerimientos. Entonces las piezas que la capacidad del disco duro, los micros que se quedan pequeños y tal, pues todo eso se puede aprovechar para todo esto. La idea se trata de traer a una persona que sea capaz de explicar el por qué él ha empezado a desarrollar un sistema que sea autorreplicante, por qué quiere extenderse, ¿no? Los motivos que tiene, que hay detrás, incluso si puede empezar a hacerlo, pues dar una base y explicar a la gente cómo se hace, o por qué sí o por qué no. Es decir, digamos que lo que no se promueve es la creación de virus, sino la libertad de, si querés, poder hacerlo. Las licencias libres son lo que más nos gusta porque te da libertad, realmente, ¿no? No están restringiendo áreas del conocimiento, y además eso está extendiéndose a las patentes, pues en los transgénicos, quieren patentar el genoma humano, ¿no? Ahora se ha parado, y yo qué sé, o sea, pueden patentar realmente todo, o sea, patentar el descubrimiento científico, ¿no? Y eso impide el desarrollo. Pasó con el SIDA también. Como dijo Stallman, information wants to be free, la información quiere ser libre. Sí, o sea, desde los grupos telemáticos lo que buscamos es también enseñar a la gente que las telecomunicaciones les pueden hacer libres. Es decir, enseñarles que los sistemas que hay actualmente, muchos de ellos están monitorizados, están vigilados, se guardan. Ahora mismo Dinamarca quiere cambiar la ley europea aprovechando que es su presidencia e implantar un nuevo sistema, por ejemplo, para normalizar Europa, es decir, extenderlo hacia todos los países, guardando la actividad de los internautas y de los usuarios. Pues queremos explicar a la gente que quizás eso no es necesario, se puede hacer de otra manera, porque ¿quién vigilará a los vigilantes? Deberían preocuparse por los usuarios, deberían preocuparse por el bien común, pero parece ser que se está legislando de una manera que no tiene nada que ver con esto. La liberalización de las telecomunicaciones ha sido un fracaso impresionante. El monopolio sigue siendo un gran monopolio y los demás están chantajeados. Paga las multas que le corresponden por ser monopolio, pero le sigue compensando. Se podría legislar de otra manera por ese camino. Ya es un poco tarde para arreglar todo el daño que han hecho, pero todavía puede empeorar si no lo paran. Las personas que hacemos una línea sobre el mar, la verdad es que somos bastante heterogéneas. en la relación con el Hack Meeting, ¿no? Con el mundo de la informática, con el mundo hacker. Entre nosotros hay hackers auténticos o auténticos analfabetos informáticos, como es mi caso, ¿no? Entonces, una vez que estábamos allí en el Patio Maravillas durante el Hack Meeting, nos pareció que, digamos, explicar cuál es nuestra propia relación, la de cada uno, con el Hack Meeting, qué nos ha tocado el Hack Meeting a cada cual, qué nos ha llevado hasta allí, era una manera de explicar mejor el propio Hack Meeting, su pluralidad y su riqueza. El hecho de que gente tan distinta como nosotros haya acabado allí y qué nos llevó a cada uno allí. Y eso es lo que vamos a escuchar en las siguientes entrevistas. Yo trabajo como informática y trabajo en una empresa que es cooperativa y es una empresa de trabajo asociado, ¿no?, de economía social. Entonces, a lo largo del año participo en bastantes eventos que son parecidos al Hack Meeting. Incluso algunos son autoorganizados. Bueno, son eventos o jornadas en los que se comparte conocimiento. Algunos tienen que ver con tecnologías, otros tienen que ver más con lo social, pero no hay ninguno que sea tan guay como el Hack Meeting. Yo creo que el Hack Meeting tiene una cosa especial que yo me he intentado devanar la cabeza en cuál sería esa diferencia. Y lo que he pensado es que normalmente unas jornadas que se organicen, incluso aunque sean autoorganizadas, tienen una como una manera de preferente de estar y de contribuir. O sea, que tienen como si fuera como un proceso central que articula todo el evento, que puede estar articulado a partir de las ponencias, a partir de los debates, de lo que sea, ¿no? Pero en el Hack Meeting lo que ocurre es que hay muchas maneras de estar. No hay una manera central o una manera buena y otras residuales, sino que todas las maneras contribuyen de igual modo a lo que es el evento. Así que tú puedes tomar la responsabilidad de organizar un nodo para explicar alguna cosa que sabes hacer, pero también puedes, si no te gusta hablar, pues puedes administrar o instalar algún servicio de red, y si no sabes nada técnico, pues puedes hacer la comida, y si no sabes cocinar, pues puedes preparar el espacio donde la gente va a dormir. Y si no quieres hacer nada de todo eso, puedes simplemente estar por el pasillo, saludando a unos a otros. Y todas esas cosas contribuyen de igual manera, y creo que eso lo hace muy parecido a lo que sería un evento en red. Y la gracia de todo eso, lo que le da para mí lo que es fascinante y maravilloso de estar en Hack Meeting, es que como no hay ese proceso central ni una manera preestablecida de estar, tienes una sensación muy parecida a palpar lo que podría ser la libertad. Creo que es un espacio y un tiempo en el que gozas de la libertad o de algo muy parecido a ello, y esa experiencia hoy en día es muy rara de experimentar, porque normalmente todas las jornadas, encuentros, siempre hay una vertiente más instrumental de conseguir unos objetivos o así, ¿no? Así que yo, si tuviera que definir en lo que sé qué cosa es parecida a un Hack Meeting, creo que lo más parecido a un Hack Meeting sería una fiesta. Que una fiesta es un acontecimiento que se hace entre todos, pero que acontece en muchos planos. Entonces, está claro que en una fiesta tiene que haber música, y en el Hack Meeting el equivalente de la música sería ese conocimiento que fluye y que vehicula todo. Pero también en una fiesta tiene que haber otras cosas, tiene que haber bebida, tiene que haber comida, tiene que haber baile, tiene que haber erotismo, y en un hack meeting también tiene que haber más cosas que no sean solamente compartir el conocimiento. Entonces, cuando vas al hack meeting, igual que cuando vas a una fiesta, pues tienes que prepararte, porque a una fiesta no se puede ir de cualquier manera, ¿no? Si vas a una fiesta, pues te tienes que vestir, te tienes que arreglar, tienes que decorar el sitio, haces unas llamadas telefónicas para ver quién va a ir, con quién quedamos, cómo vamos y todo eso. Y en hack meeting pasa lo mismo. Y la pequeña dificultad que tiene esto es que a una fiesta nunca irías sola, a una fiesta en la que no conoces a nadie. Por tanto, creo que una persona sola que no conozca a nadie en el hack meeting quizá tenga ese punto de dificultad de entrar y de participar. Y también creo que es lo que le da el punto de que sea tan difícil de explicar y transmitir a la gente que no está lo que pasa aquí dentro. Cuando fui al primer hack meeting el año pasado, me encontré un espacio. Pues sí, cuando llegué ya me sentía, ¿no?, parte de ese espacio, era un lugar, ¿no?, me sentía, y encima me sentía parte de algo muy importante, ¿no? Allí se estaba dando algo muy importante, había mucha tensión, mucha actividad, ¿no? Era como un cuerpo latiendo a 1000 por hora. Y sentía que era mi lugar. Ahí estaba mi lugar porque, no sé, se compartía con otros y conocimientos sin ninguna moneda de cambios y simplemente por el placer de estar, de transmitir. Después ya empecé a ver un poco que había, no sé, mucha gente pensando, cuestionándose cosas y sobre todo el mundo divirtiéndose. O sea, ya sea pensando cosas muy raras, programando cosas muy raras, explicando, recibiendo un conocimiento igual que solo se da en entornos universitarios, pero la gente se lo pasaba bien, ¿no? Y para mí lo que más me enganchó fue la intensidad, ¿no? La intensidad que se da en un fin de semana. Y entonces es como, tío, esto dura solo un fin de semana, hay que aprovecharlo. Si no duermes o duermes 3 horas, da lo mismo, hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar para percibirlo, para sentirlo. Y no sé, el espacio es tocar la libertad, ¿no? Sentir que es realmente posible la autogestión y que no hace falta muchos medios para organizar un encuentro que reúne a cientos de personas y todos somos capaces de llevarlo adelante, ¿no? Con la ayuda del otro. Es como organizarnos nosotros la vida que queremos, al menos durante un fin de semana. El resto del año no se puede, pero solo ese fin de semana sí tocamos esa libertad, ¿no? Y tocamos la autogestión y la horizontalidad. El que sea el primero en el tiempo, no sé, marca la belleza del encuentro y las expectativas que se ponen en él. No se podría estar en un hack meeting todos los fines de semana o todos los días. Creo que, no sé, el cuerpo te estallaría de tanta tensión. La diferencia con otros espacios donde he estado y donde sí, también se plantea esa libertad, esa autogestión, esa posibilidad de otro mundo. La diferencia con el Hack Meeting es que en el Hack Meeting se hace y cuando se plantea, se plantea de que lo vamos a conseguir, y se consigue. En otros espacios siempre está el lloro de no va a ser posible, lo vamos a hacer a pesar de que nada más empezar ya tenemos la derrota en la cara aquí, ¿no? Aquí yo creo que todo el mundo que se ha planteado con el Hack Meeting siempre es posible. Si no lo consigues, creo que a lo largo del año estarás pensando en eso hasta que lo resuelvas. El espacio plantea un lugar fuera del orden durante un tiempo limitado, ¿no? Creo que es una de esas líneas sobre el mar que intentamos trazar con nuestro programa. Sería el Hack Meeting, sería un espacio de pensar fuera del orden, una forma de vivir y crear donde el conocimiento se pone en el centro y eso desafía el orden. Entonces tiene que ser efímero, no puede dedicar. Y el día que dure y que estos espacios, no sé, será el mundo o el tiempo que muchos anhelan. Una línea sobre el mar todos los martes de 8 a 9 en el 100.4 de la FM en Radio Círculo, y todos los días y cuando quieras nos puedes encontrar en unalineasobreelmar.net. seguimos en... fuimos a Hack Meeting Mach 09. Si queréis ver más información sobre lo que es el Hack Meeting, cómo se organiza el Hack Meeting, podéis encontrarla en www.sindominio.net/hackmeeting. www.sindominio.net/hackmeeting. Y ahora continuamos escuchando las autoentrevistas que nos hicimos en ese espacio para explicar por qué estuvimos allí. Yo, it's real nice outside, yo. It's mad sunny. Let's go to the park. Hang out. Are you ready? Come on, come on, come on, come on. En el Hack Meeting de Málaga en el 2008 y fui porque dos amigas me convencieron, pero no me habían convencido mucho. En principio yo tenía bastantes prejuicios respecto al espacio y a las personas que me iba a encontrar allá. Pensaba que iban a ser gente rara, rarísima, super frikis, que iban a ser personas incapaces de hablar y que por eso estaban todo el día delante de un ordenador, y que yo no tenía absolutamente nada en común con ellas. Y por otro lado tenía bastante miedo de no entender nada de lo que hablaran, de quedarme descolgada, y claro, sola en Málaga, porque mis amigas iban a estar con todas estas personas tan raras. Y yo era la única que no tenía ni idea y era una zoqueta con los ordenadores. Pero fui. Y entonces lo que me encontré al estar allá fue bastante diferente. Por un lado, me encontré con que algunas cosas las entendía y otras no, pero no importaba mucho. Y que, bueno, pues estaba y lo que entendía bien y lo que no, pues preguntaba y ya está. Después me encontré con personas, con bastantes personas que tenían bastante capacidad didáctica para explicar las cosas y sobre todo ganas de enseñar y de explicarle cómo funcionaba todo a alguien que no sabía nada como yo. Entonces descubres que hay un espacio paralelo del que no tenías ni idea que existía, y esto es como un gran descubrimiento. Y aparte de que descubres un mundo del que no tenías ni idea, descubres que el Hack Meeting es un espacio donde todos los ratos están creando cosas. Y eso es bastante importante y bonito, ¿no?, de verlo, no es algo muy común. Por otro lado, descubrí, y es que resultó muy importante, que la tecnología no sirve solamente para como herramienta para mejorar los resultados o los procesos de lo social o de la psicología, que es el mundo en el que yo suelo trabajar, estar, en el que me siento dentro, sino que la propia técnica, la propia tecnología crea redes y construye las cosas que desde lo social se intentan construir, pero no como una herramienta, sino la propia tecnología genera esa construcción y esos valores que desde lo social intentamos que se den. Y otra de las cosas que siempre me queda, que no solamente me quedo en Málaga, sino que me sigue quedando ahora, es que hay de todo ese mundo paralelo que yo no sabía que existe, que existía, ahora sí sé que existe, pero que soy incapaz de entenderlo y de asumirlo en toda su complejidad, sino que me sigo sintiendo súper chiquitita en todo ese mundo que es algo súper grande. Me siento privilegiada por poder verlo, pero me sigo sintiendo espectadora de él. Bueno, entre 2000 y 2004, la verdad es que creo que dediqué la mayor parte del tiempo de mi vida al activismo en movimientos sociales. Fue una época de mucha intensidad, que coincidió con el movimiento antiglobalización, y también fue una época de una politización general de la sociedad muy fuerte. Me estoy refiriendo al no a la guerra. Para mí, mis compañeros entonces, la acción política era equivalente o era inmediatamente acción comunicativa. Es decir, que los aspectos informativos, informáticos, narrativos y simbólicos eran decisivos. Como ejemplo, pues una película que nos hizo mucho que pensar entonces, nos dio mucho que pensar entonces, fue Matrix. Matrix presentaba una realidad cerrada, una realidad de puro control, pero no parecía decir que había que, frente a eso, buscar otra realidad más real, otra realidad más auténtica, sino que la batalla estaba ahí, estaba en el código, estaba en la comunicación, estaba en los imaginarios. Eso era lo real. Entonces, bueno, un poquito esto sitúa mis cruces con la comunidad hacker, porque claro, el hacker es quien toca y altera el código, ¿no? En un sentido muy literal, quien abre esa realidad cerrada, ¿no? Hubo varios cruces, varios momentos de encuentro, pero quería contar una experiencia que fue la del Centro de Medios Independiente contra la Guerra, y es que cuando en marzo de 2003 empiezan los bombardeos a Irak, nos juntamos en el Centro Social, el Laboratorio de Lavapiés, activistas, hackers, gente que veíamos importante esa dimensión comunicativa, esa acción comunicativa, y que queríamos precisamente abrir espacios para una comunicación distinta de lo que estaba pasando a lo que contaba la tele, los políticos, etcétera, ¿no? Y allí, bueno, me acuerdo que en los primeros momentos, con toda la intensidad, pues hubo como una especie de discusión protocolaria, es decir, bueno, cómo se iba a construir aquello, con quién se iba a contactar, qué voces se iban a permitir y a dar salida, y los hackers, que se aburrían muchísimo con esta discusión, se pusieron, mientras se daba, a hacer cosas, ¿no? Recogieron, por ejemplo, antenas de los cubos de basura y captaron la señal de Al Jazeera, mientras que amigos marroquíes de las redes inmigrantes de Lavapiés la traducían. Improvisaron una radio desde la que luego emitíamos en directo, dando salida a llamadas que se hacían desde las manifestaciones y contando lo que sucedía en tiempo real. Y todo esto lo hicieron mientras se discutía el protocolo. Y ahí un poco yo tuve la percepción de que los hackers trabajaban con otro cerebro en el cual pensar y hacer debía darse a la vez. Y eso yo creo que era una cosa muy muy interesante para la acción política, ¿no? En la que muchas veces primero va el pensar y luego va el hacer, ¿no? Y bueno, esa potencia hacker la pude palpar luego en varias ocasiones. En la experiencia de Indymedia Madrid, las contracumbres del Movimiento Global, en el Hack Meeting del Labo 3, o en los inicios del movimiento Copyleft, que fueron todos ellos momentos de encuentro entre hackers y activistas para hacer juntos ingeniería inversa de lo social. Y esa potencia hacker de la que hablaba, a mi juicio, según mi experiencia, lo que yo pude palpar, porque desde luego no es una experiencia propia, pero lo que pude palpar en la cercanía y en el encuentro, pues está hecha de generosidad, de entusiasmo, de unas grandes capacidades de invención, de producción, de conexión, y una gran fe en la posibilidad de reapropiarnos de la tecnología para influir en la sociedad, y una gran fe, por tanto, en la inteligencia colectiva. Thank you. Paseando por Malasaña, paseando por la calle Acuerdo, en la fachada de un antiguo colegio que hoy es el Patio Maravillas, puedes encontrar una extraña cabina, con la que puedes llamar gratis. Anders nos explicó durante el Hack Meeting. Bueno, un poco la idea de montar la cabina fue de liberar un poco las comunicaciones, ¿no? Que la gente que no tuviese acceso a poder realizar llamadas, mismo nacionales o internacionales, porque no está en su país, que pudiese hacerlo sin necesidad de tener que estar pagando por un locutorio o por una línea con Telefónica, o bien por las tarifas de llamadas internacionales que ofrecen ahora mismo en el mercado, que tampoco son muy realistas con la tecnología actual. Entonces nosotros, un poco la idea fue montar una cabina telefónica en la calle con la que se pueden realizar llamadas a teléfonos fijos nacionales e internacionales de 48 países y también en ciertos países incluso a móviles. Y bueno, un poco el proyecto empezó hace 2 años, pero que fue parándose a lo largo del tiempo por diversos ataques que fue sufriendo y bueno, a día de hoy está montada y funcionando intacta de momento. ¿Pero eso pincha al teléfono o cómo va? Bueno, esto funciona porque configuramos un programa para Linux que se llama Asterisk y con esto configuramos tanto una línea de llamadas fijas a números nacionales, ¿no? Y a su vez también a través de voz sobre IP, que es una tecnología que a través de internet puedes realizar llamadas. Y bueno, esto también cuesta dinero, pero mucho más económico que las tarifas que ofrecen los teleoperadores. ¿Y esto se podría hacer en otros sitios? Sí, se puede hacer en otros sitios, es bastante simple. De hecho, nosotros colgamos un tutorial en nuestra web, patiomaravillas.net/hamlab. Y bueno, a la izquierda pueden ver unas columnas que ponen how to cabina o algo así y se puede, no es muy caro realizar, una implantación puede llegar a costar, no sé, unos 70 euros, pero que con esto ya se pueden realizar llamadas por lo menos durante 3 meses a casi todo el mundo, bueno, 48 países, que no es todo el mundo, pero gran parte. Sí, sí. No, solemos recibir bastantes comentarios de gente al pasar que nos dice, pude llamar a mi mamá o pude llamar a mi abuela, pero bueno, también de la otra clase de comentarios de hijos de puta, no puedo llamar a mi país, justo, y bueno, que eso es un poco al azar, que nosotros no lo podemos decidir, aunque siempre pedimos que si conocen tarifas que sean económicas y eso, que nos la comenten, así las podemos aplicar también. Hay un coste de mantenimiento de, bueno, primero el coste de línea, ¿no? De para las llamadas nacionales, porque si depende solamente de internet para las llamadas nacionales, al fin y al cabo te termina costando bastante más, porque nosotros lo que compramos es un, bueno, contratamos un servicio a un proveedor de telefonía IP y con esto podemos realizar llamadas a cierto número de países durante cierto número de tiempo, que suelen ser 3 o 4 meses, y todo esto pagando 10 euros, que después para mí no me resulta caro tampoco poner 3 euros al mes para que la peña pueda llamar a su mamá y a su abuela. No, es como un poco ahí de solidaridad también para el resto, ¿no? Claro, pero no es 100% gratis para vosotros. Nada es 100% gratis. Eso de llamadas gratis y todo eso es un poco el discurso que tenemos, pero después tiene un coste que no es tal para nosotros y vamos, para mí está más que amortizado por el hecho de que después se me acerque alguien y me diga, pude llamar a él. Hemos escuchado a Anders hablándonos de la cabina de este teléfono extraño que comentábamos, que está ahí en la calle Acuerdo, en el Patio Maravillas, y que se puede utilizar gratuitamente. Y Anders nos explicaba un poco en qué consiste la idea, por qué se decidió poner este teléfono, ¿no? Es la primera entrevista de una serie de entrevistas que queríamos hacer, ya no a nosotros mismos, sino a gente que encontramos ahí en el Hack Meeting, que nos hablara de experiencias que se estaban dando de tecnologías que tuvieran un uso social, que hicieran la vida mejor, de tecnologías abiertas, de tecnologías libres, ¿no? No esas cajas negras que también comentábamos en el programa anterior, que es la tecnología habitualmente, ¿no? Que es una lavadora, un electrodoméstico, eso que no sabemos cómo funciona, cómo relacionarnos con ello, que no sabemos reapropiárnoslo, que nos da una lista de posibles dados, de posibilidades dadas que nosotros no podemos modificar. Sin embargo, en el mundo de los hackers, lo que nos parece más interesante es que se dan los saberes, las capacidades para una reapropiación de la tecnología que abre esos posibles, que abre esas posibilidades, que es capaz de hacer una tecnología libre, con un uso social, no simplemente el que nos viene dado, sino el que nosotros queremos dar. Y bueno, digamos que elegimos varias entrevistas, varios casos que nos permitieran de alguna manera transmitir esto, hacer esto gráfico. El de la cabina es el primero de ellos. Las entrevistas, algunas se medio grabaron, otras peor, y bueno, Óscar, que está aquí con nosotros, nos puede contar otro caso de otros casos de estas tecnologías que permiten, digamos, hacer la vida mejor, que de tecnologías libres. Por ejemplo, el Xmailer, ¿no, Óscar? Sí, el Xmailer ha sido una herramienta muy importante que se ha desarrollado por parte de la comunidad hacktivista. Y el Xmailer lo que consiste es en una herramienta que permitía una difusión de correos masivos. O sea, pero no la típica copia y pega este documento o reenvía este documento, sino que es cada uno puede hacer poner partes en un documento que se van a enviar, se enviaron a todos los eurodiputados. ¿Por qué razón? Pues porque desde hace meses se está preparando una reforma de las leyes del ciberespacio, ¿no? Las leyes europeas, intentando cortar nuestros derechos. Esto se llama el paquete Telecom. El paquete Telecom es un paquete muy amplio y en que todos nuestros derechos van a ser vulnerados. En nuestros derechos quieren cortarnos Internet en caso de que estemos transfiriendo información por protocolos P2P. Entonces quieren habilitar a las empresas a que sin necesidad ni de policía, ni de jueces, ni nadie, pues nos puedan cortar porque se está vulnerando derechos. Entonces, esta herramienta se permitía hacer un documento por cada persona y darle y mandárselo a todos los eurodiputados. Y tuvo una difusión, bueno, en la dirección que hemos dado antes está un poco reflejado, pero fueron entre 44.000 o 50.000 mensajes que se mandaron, con lo cual el paquete no se aprobó en su momento, y ahora en la semana pasada se han hecho reformas, se han hecho enmiendas, y otra vez ha habido gente que lo ha hecho ya no con Xmailer, con un email, sino ya llamada directa a los eurodiputados, y se ha conseguido que no se firme una enmienda que permitía eso, un corte de Internet sin necesidad de una intervención judicial. Perdona que yo me aclaré, pero ¿te refieres a que tu propio servidor, tu propio operador, te puede cortar de repente? Es que eso no es lo que... Sí, sí, es el paquete Telecom es un... No sé, es algo bastante denso y ya. Los juristas... Es una manera de que quieren para proteger la propiedad intelectual, eso que llaman propiedad intelectual, protegerla porque... tú no puedas compartir, no puedes utilizar protocolos o herramientas que hay para compartir información. Entonces, que un operador ve que estás compartiendo información por un protocolo, o sea, ni siquiera qué estás compartiendo, sino tú estás comunicando por teléfono, por, ¿no? Y directamente lo ven, te mandan un aviso y te dicen, si usted no lo para, le vamos a cortar Internet, y te cortan Internet. Entonces es una vulneración de nuestro derecho de privacidad, porque no pueden mirar qué información estamos transmitiendo. Eso es como abrir el correo, y eso se está intentando en estos momentos en la Eurocámara cortar. y la comunidad hacktivista tenía que, o sea, desde hace meses se lanzó a hacer algo en contra de esto. Creo que también tiene que ver con una de las reivindicaciones que de la que se hablaba mucho en el hack meeting, que es por la neutralidad de la red, ¿no? Que yo tampoco entendía muy bien a qué neutralidad se refería, y bueno, creo que luego entendí mejor que es la neutralidad de la red, es decir, es que digamos los flujos de información, la red es neutral a ellos, es decir, pues pueden ser todos los usos están permitidos y son posibles, ¿no? Y sin embargo ahora creo que las medidas de las que estaba hablando Óscar lo que intentan es que las operadoras puedan imponer sus prioridades en qué flujos de información son los que pueden pasar sin pagar, los que hay que pagar, los que están prohibidos pagar. Entonces, por ejemplo, que usos indeseables como el de las tecnologías peer-to-peer, pues entonces se puedan bloquear o se puedan tasar. Entonces, digamos, una de las reivindicaciones, un poco esto lo explico según lo recuerdo, era por la neutralidad de la red, porque la red, digamos, no tiene opiniones, no tiene jerarquía, no tiene una jerarquía de prioridades sobre qué flujos de información son los que deben circular y cuáles deben circular de manera secundaria o tasados o en peores condiciones, ¿no? Entonces, digamos, esto creo que tiene que ver con lo que hablaba Óscar, ¿no? No sé si tenemos algún otro caso de alguna de estas tecnologías de uso social como el Xmailer, como la cabina, que nos puedas contar, Óscar. Sí, ahora se ha intentado llevar a cabo, lo que pasa que la premura de los tiempos no ha sido posible hacerlo en llamadas. O sea, hay la tecnología que utiliza la cabina, la voz IP, es poder utilizar nuestras conexiones de ADSL para hacer llamadas gratuitas. Eso se pretendía utilizar para llamar a los eurodiputados. Y ha habido gente que ha llamado a Vidal Quadras del Partido Popular y a más gente. Le han llamado para hablar y decir, no quiero que usted me represente votando esto. Y todas estas acciones se han fraguado en el entorno del hack meeting, ¿no? Si no existe ese hack meeting, no sería posible que hubiese una comunidad activista que está haciendo un reclamo de la vulneración de nuestros derechos, de lo que está ocurriendo a espaldas de los ciudadanos. Sí, yo, también de lo que contaba Óscar, creo que lo interesante es que se pone una herramienta al servicio de la gente cualquiera que la quiera utilizar. Es decir, que no, digamos, se pone esta herramienta y cualquiera puede escribir su carta, pero, digamos, pues ya fuera del control de la propia gente que ha creado la herramienta, ¿no? Es una herramienta de tipo colaborativo, de tipo que circula y cada cual se puede reapropiar, ¿no? No es que toda la gente deba ir al hack meeting, que toda la gente deba ser hacktivista, que toda la gente deba firmar algo que han escrito los hacktivistas, ¿no? Sino que es una herramienta que facilita una protesta común contra unas medidas que serían perjudiciales para la red, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es interesante para ver que hay una relación muy interesante entre el mundo de los activistas y el mundo de la gente cualquiera que también siente que la red es algo propio y se siente amenazada por este tipo de paquetes, ¿no? Como el de este paquetes en todos los sentidos, como el que nos puede caer con el paquete de Telecom. Entonces digamos, bueno, que yo creo que es otro de los rasgos interesantes es ver cómo es algo que se ofrece, es algo que se dona del mundo hacktivista a la gente de fuera, ¿no? Y la herramienta en sí, lo que es la codificación del programa Xmailer, ya se ha utilizado en otros momentos en el intento de desalojo de la Casa Invisible de Málaga. También se hizo un Xmailer a los concejales. O sea, ya es una herramienta que está a disposición de todo el mundo para poder conectar con un montón de gente, ¿no? y que la gente exprese su voluntad. Y bueno, también estuvimos en otros nodos, hubo otros nodos dentro del hack meeting, igual no tan políticos, igual más de experimentación, de más artísticos. Y uno fue el uso de Arduino, que es una plataforma es un chip libre, es algo farragoso, todavía no estoy muy metido en eso, pero era hacer poner en las bicis unas lucecitas y con algo que se llama persistencia lumínica, ir lanzando mensajes. O sea, es como unas luces que pues que se mueven, fluctúan mucho y van dejando un mensaje. O sea, tú puedes poner en las ruedas de la bici unos diodos, unos LEDs, entonces ir dejando un mensaje detrás tuya. Y esta gente estaba intentando ponerlo en la bici, y bueno, ellos quieren utilizarlo en la bici crítica, para ir dejando mensajes, bueno, sé, el índice de contaminación o que la bici es buena. O sea, ellos quieren hacerlo, pero tiene un montón de funciones ese, y puede ser interesante. Y ellos están intentando hacerlo sin medios, o sea, todo autogestionado y todo... Sí, que también nos da un poco la idea de que son tecnologías que más allá de un uso social o político, como dice Oscar, pueden tener un uso en la creación como artística de una forma de belleza, de algo que digamos que impacta nuestra imaginación, ¿no? O sea, que digamos están todas estas dimensiones juntas en el Hack Meeting, ¿no? Esa dimensión social, esa dimensión técnica, esa dimensión más política, y también esta dimensión más friki, entre lo friki y lo artístico, sí. ¿No? Sí, no, y también no quiero dejar de pasar otro nodo en el que estuvimos, que fue los videojuegos, el mensaje político y lo que está ocurriendo con nuestros niños, con los juegos que están jugando, ¿no? Hay juegos como el Cooking Mama, por ejemplo, que a las niñas se les está lanzando un mensaje de género, o sea, que no se lanzaban ni desde los panfletos de Franco, estos de la sección femenina, porque solo cocinan las mujeres, el único niño que hay cocinando es un niño medio afeminado. O sea, se están lanzando un mensaje brutal, y eso están jugando nuestros niños con la violencia. Se están haciendo juegos que son lo que utilizan los marines para entrenarse, después lo hacen un juego para los niños, o sea, el Splinter Cell o cosas así, el Grand Theft Auto este, el GTA, que ahora podemos ver en el metro los anuncios. Eso es brutal, eso tienes que ser un pandillero, tienes que ir masacrando gente, robando. A eso están jugando nuestros niños. O sea, ¿y qué alternativa se daba en este taller, Oscar? Se daba la alternativa de la creación con los niños y la potencia de un niño cuando se pone a programar, cuando a través de herramientas de Smalltalk, de lenguajes adaptados como a los niños, son capaces de desarrollar la imaginación y hacen cosas bestiales. O sea, parece mentira que críos con 8, 9, 10 años hagan esas cosas. ¿Y había casos concretos de algún videojuego creado con los niños y que tiene otra, digamos, que crea otro imaginario, otra manera de ser, ¿no? Más allá de estos que has contado tan tremendos. Pues, ¿hay algún caso concreto? Más experimental. Se están intentando hacer experiencias. Sé que en Barcelona estaban trabajando con Smalltalk y hacían programitas y... Bueno, o sea, no hay un juego que sea desarrollado todavía, pero sí hay gente que está pensando en eso, intentando hacer experiencias con chavales, eso sí. Pues hasta aquí ha llegado Una línea sobre el mar, una hora para pensar en compañía. Quizá hagamos otro programa sobre el Hack Meeting. Sí, tenemos un montón de material audio grabado que hoy hemos puesto, pues eso, nuestras autoentrevistas y alguna cosita como lo de la cabina, pero tenemos también una discusión colectiva sobre un poco los problemas actuales del mundo hacker, los desafíos a los que se enfrentan, la relación entre el mundo hacker y la web 2.0, de la que hoy tanto se habla. Y bueno, es un material que está ahí, tenemos que trabajar un poco, pero quizá os avisamos de que haya un segundo programa sobre este Hack Meeting Mad Hack 2009. Y si hackear es apropiarse de las cosas y utilizarlas para lo que necesitas o para lo que quieras, pues lo seguiremos haciendo. Pues hasta aquí ha llegado Una línea sobre el mar. Esperamos haber hecho compañía, sobre todo a quienes ahora mismo estén sufriendo un catarro, una gripe A, una gripe B.